Hola, ¿cómo andamos? Pablo, ¿no? Ismael es mi nombre. ¿Cómo te va, Ismael? Bien, bueno, hoy es un aniversario más y se van a llevar a cabo distintos homenajes en La Plata. Congreso, que vamos a presentar el libro La polémica Far-Air versión completa. ¿Qué vinculación tiene? Y la vinculación que tiene es que los protagonistas principales de la fuga fueron los militantes del ERR, los combatientes del ERR y de la FARC, Willy Montoner. Entonces la polémica esta también es entre la FARC y el ERR, tiene una vinculación directa, ¿no? Pero pese a esta polémica y diferencias ideológicas y políticas, se pudo trabajar en unidad y se hizo una de las acciones político-militares más importantes de todo el periodo histórico de los años 60 y 70. Daniel, lo que pasó luego de la fuga del penal, lo que pasó en la base de Almirante Sar, fue un globo de ensayo para lo que vendría después, ¿no? Fue la aplicación de muchas políticas represivas que ya los militares argentinos la habían adquirido en lo que fue la Escuela de las Américas. Digo, fue la primera vez Claro, que se pu fue la, ve la primera vez que se pudo ver lo que iba a pasar después, digamos, obviamente sin saber, ¿no? claro, fue, nosotros lo tomamos como, no sé si exactamente en aquel momento, pero cuando vino la dictadura ya no había duda de que lo del 22 de agosto del 72 fue también un mensaje mafioso, como diciendo, bueno, nos vamos. Porque bueno, se terminaba la dictadura de Onganía Lanusse, pero esta es la metodología que vamos a aplicar cuando volvamos, porque estaba claro que los militares iban a volver. Este hecho tiene dos puntos, porque yo hago mucho hincapié en la fuga, porque habla de, digamos, de la virtuosidad y de la convicción que tenían los militantes revolucionarios, porque durante varios meses se trabajó en una unidad completa, se estudió las posibilidades de la fuga con una precisión casi milimétrica. De todas maneras, hubo que realizar muchas improvisaciones. Estos días estaba hablando con Pedro Cáceres Camarero, que participó, no logró fugarse. Y él me contaba que él solo con la parada paralizó a 12 guardiacárceles que estaban, y Baca Narvaja entró una compañía armado con una, o creo que él tenía una pistola con un solo tiro, y redujo a 12, y Baca Narvaja también a como a 100 de una compañía. O sea que se actuó con una planificación muy precisa, pero con una iniciativa y una convicción extraordinaria. Hay que imaginar que un grupo de presos tomó desde adentro un penal que estaba altamente protegido por más de 100 guardiacárceles y que tenía la base, tenía un destacamento de gendarmería a 2 cuadras y la base también muy cerca con 2.000 efectivos. En realidad se movieron en las entrañas del enemigo con una extraordinaria convicción y precisión. Hay que destacar, ¿no? Como decís vos, la convicción, la valentía y sobre todo también la organización y la coordinación, ¿no? Porque estaban aislados cada uno digamos, no estaban todos juntos en un mismo lugar, digamos, había que coordinar entre varios pabellones. Y sobre todo, digamos, todos los líderes de las principales organizaciones de ese momento estaban detenidos por distintas circunstancias en ese penal que se suponía era el penal más Más custodiado seguro. y más seguro del país, por eso lo habían enviado ahí. Bueno, y el plan incluía 116 compañeros y compañeras, rigurosamente ordenado numéricamente, de los cuales solamente pudieron salir seis primero y otros 19 después. Lo que antes de llegar a eso, recién mencionaban el discurso de Tosco, dos cosas sobre Tosco. Porque se ha dicho que Tosco dijo que no, que cuando le ofrecieron salir, que no, que se debía a las masas. Todo eso no es verdad. Lo que dijo Tosco, eso lo cuenta detalladamente Gorriarán, que fueron a verlo con Santucci y con Osatinsky y Gorriarán, en el recreo, en el patio ahí de la cárcel, y le informaron el mismo día. Y cuando le dijeron eso, él se puso en cuclilla, en actitud así pensativa, y se incorporó y dijo, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Eso fue lo que contestó. No, eso de la, yo me debo a las masas, todo eso son todas macanas. Tosco dijo, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces ahí los compañeros le dijeron que bueno, como él no se iba a ir, porque políticamente no convenía que él se fuera junto con los guerrilleros, porque él era, tenía otro vínculo con la relación política. Le dijeron que bueno, que se encargara de mantener el control dentro de la cárcel, los presos comunes, los que no se fugaban, etcétera. Y bueno, y Tosco hizo eso y mucho más. Cuenta el zurdo Suárez, que es uno de los que no, creo que era el número 27 Suárez, el 25 que se fueron, el 27 era Suárez, cuenta que cuando el 22 comienzan a recibir noticias de la masacre en la base naval, los compañeros entran en una furia, un ataque de furia, empiezan a golpear los jarros contra las rejas, bueno, un gran escándalo, eso dura mucho tiempo hasta que comenzaron a hacer silencio, bueno, se hizo un silencio tremendo, pero era los guardiacárceles se ve que por respeto o por temor o por no sé qué, apagaron las radios, radio de ellos, para escuchar música, lo que sea, apagaron la radio, la cárcel había un silencio absoluto y se escuchó una voz que gritaba compañeros, compañeros, compañeros, llamando la atención, no se caigan porque si ustedes se caen, ellos están muertos, y era la voz de Agustín Tosco. O sea que Agustín Tosco hizo lo que le pidieron los compañeros de mantener la serenidad dentro del penal y además de levantar la moral de lucha de todos los compañeros que estaban presos dentro de la cárcel. Bueno, eso para desmentir lo que se ha dicho sobre la actitud de Tosco con respecto a la fuga y que después fue corroborada en la estrechísima relación que tuvo Tosco, que tuvieron Tosco y Santucho, ¿no? Durante los años siguientes Claro. de lucha contra el gobierno peronista y bueno, Tosco muere después antes del golpe. Daniel, ¿cómo podemos traer a este 2017 lo que fue esa convicción y esa valentía y esa organización de los revolucionarios del 72? Bueno, buena pregunta. Me agarré en un momento medio complicado para responder eso, porque es muy difícil encontrar esa convicción y esa integridad moral, porque por fuera de la agudización de la lucha de clase, yo estoy viviendo una experiencia donde la organización esta que vos nombrabas, Juventud Evarista, hemos fracasado en la vinculación con el movimiento de masa y eso ha traído una crisis muy profunda dentro de la organización. Porque, digamos, sin el vínculo con las masas, sin el protagonismo popular, no se puede, no se forja la moral de combate y de la militancia aguerrida y revolucionaria en cada una de las individualidades que integran una organización. Hay una íntima relación entre la moral revolucionaria y el movimiento de masas. No hay vanguardia revolucionaria, no hay militancia revolucionaria, no hay convicción revolucionaria por fuera del movimiento de masa. Sí puede haberlo circunstancialmente, la adhesión que Fidel Castro, los dirigentes que inician un proceso revolucionario, pero si ese proceso, si esa vanguardia revolucionaria no logra vincularse con el movimiento de masa se termina diluyendo y termina, bueno, dilapidando todos los esfuerzos que se han realizado. Pero bueno, nosotros hemos encontrado una frase de Albert Einstein. Yo estudié física, cuando iba a la universidad estudiaba física, no estudié historia y nada de eso. Y está muy buena la frase de Einstein, porque dice, si uno siempre hace lo mismo, y va a obtener los mismos resultados. Entonces, bueno, toda esta crisis a nosotros nos ha permitido abrirnos paso y vincularnos con varios sectores populares, y bueno, estamos poniendo el esfuerzo en construir con los pobres, con los trabajadores, con los más necesitados. Y bueno, si nos equivocamos con los pobres, bienvenido sea. Siempre mejor errarle con los pobres que con los pequeños burgueses que no tienen ningún problema. Pero otra vinculación que yo lo encuentro, aquello con esto, anoche, y lo puse ahí en el Facebook, que es una forma de comunicación que uno tiene, que a mí me da la impresión que lo de Santiago Maldonado tiene una vinculación con lo del 22 de agosto del 72. Como decíamos al principio, la masacre, que bueno, fusilamiento casi es un elogio, porque fue una masacre perversa, porque lo empezaron a tirotear ahí cuando lo sacaron al pasillo, después lo remataron de a uno a los compañeros que lograron volver a la celda, o sea que ni siquiera fue un fusilamiento en regla, pero, cobarde estos militares que tenemos acá, y que fue, que decíamos, un mensaje de la metodología que iban a aplicar. A mí me parece que lo de Santiago de Maldonado también es un mensaje que da a la clase dominante, la política hegemónica del gobierno, la política del PRO, de Macri, se viene una represión, por un lado, una represión selectiva, pero muy aguda. Creo que no, que ojalá Santiago Maldonado esté vivo, pero uno, entre las hipótesis que puede hacer, no creo que la situación, si no está vivo, se les haya ido de las manos. Para mí, fue deliberado. Lo que está pasando con Santiago Maldonado es un hecho planificado, y la gendarmería necesitaba un alto jefe del gobierno, ahora no me acuerdo el nombre, pero el segundo de Patricia Bullrich, para Pablo Nocetti. Bueno, ¿cómo? Nocetti, Pablo Nocetti. No sé. La gendarmería no hubiese hecho eso, gendarmería no hubiese hecho lo que hizo si no hubiese estado presente un alto funcionario del gobierno avalando políticamente la represión con las características que tuvo. Yo creo que hay una responsabilidad consciente y planificada del gobierno nacional. No es solamente, no es un exceso de la gendarmería, es una política digitada directamente de la cabeza de Macri, de Peña, del ecuatoriano, como él. Durán Barba. No solamente asesora la imagen, sino también las políticas que se aplican. Esto viene del mismo riñón y del cerebro del gobierno explotador que tenemos en este momento. Daniel, muchísimas gracias por este contacto con las Noticias con Mate de La Rioja. Bueno, y un saludo a toda la audiencia. Ya tengo que ir a La Rioja. Algún día me tengo que poner en contacto con el hijo de Domingo Mena, Ramiro, y por ahí aparezco por allá y conozco las tierras riojanas. Acá lo vamos a estar esperando. Una visita por allá. Muy bien, acá estaremos esperando.